Bueno, mi nombre es Víctor Daniel Sass, soy parte del equipo de coordinación del grupo de jóvenes de la radio comunitaria FM Reconquista. Es uno de los programas que desarrolla la Asociación de Mujeres La Colmena en Villa Hidalgo, en José León Suárez. Bueno, coordino el proyecto de la Orquesta Estable de Radio Reconquista, que es una orquesta que armamos con el grupo de jóvenes en el año 2014. Bueno, estamos acá en San Pedro, nos alojaron los compañeros de FM La Correntada, de la cooperativa Las Canaletas, acá en San Pedro. Vinimos el sábado al mediodía y bueno, tuvimos la oportunidad de participar en la apertura del encuentro de jóvenes de Farco y articular con este encuentro este viaje que nosotros teníamos programado para hacer la presentación de nuestro primer disco, que se llama La Estable, que lo venimos difundiendo también en todo el circuito de la comunicación comunitaria y organizaciones sociales y populares de los barrios. Y la verdad que es para nosotros un orgullo y un honor, primero poder estar en este encuentro, compartir con compañeros de otras experiencias comunicacionales del país, digamos, las diferentes vivencias que vamos teniendo en el territorio, ¿no? con esta idea de la comunicación popular, la educación popular, ¿no? La música, la cultura como parte del funcionamiento de nuestros barrios, de nuestras comunidades. Y la verdad que estamos súper contentos porque bueno, fueron días increíbles, más allá del espacio hermoso donde nos alojaron los compañeros de acá de La Correntada. Tuvimos experiencias muy lindas como esto, ¿no? De compartir talleres, charlas con otros compañeros, tocar para nuestros compañeros de otras radios, que la verdad una experiencia muy linda. Venimos con casi 35, 37 chicos desde allá del barrio. Y bueno, una experiencia para chicos de, imagínate, son chicos de entre 13 y 20 y pico de años, poder estar acá de gira, ¿no? Presentando un disco, conociendo otras experiencias de comunicación como la que ellos viven muy cotidianamente allá en Radio Reconquista. La verdad que es una experiencia que nos suma a todos y que ahora nos toca seguirla porque nos vamos para Vuelta Obligado, donde vamos a ir a participar también en la peña que organizan los vecinos por el Día de la Soberanía. Así que un fin de semana lleno de actividades donde laburamos un montón, mostramos un poco de esta producción que es fruto de muchísimo laburo, de varios años de trabajo en este primer disco autogestivo, ¿no? Donde los jóvenes se organizan y definen propuestas y las llevan adelante, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, desde conseguir los fondos para poder ir haciendo cada una de las actividades, como este viaje. Y eso me parece que tiene mucho que ver con contar los jóvenes desde otro lugar, ¿no? Que es un poco lo que nos proponemos las radios comunitarias, que es mostrar esta otra realidad, ¿no? Que a nosotros nos atraviesa, que la vivimos día a día y que a veces los medios, los grandes medios monopólicos, hegemónicos, nos viven contando, ¿no? Que los jóvenes son el problema, que los jóvenes son parte del problema social. Y bueno, acá creo que a partir de este encuentro, lo que hemos vivido, queda claro que los jóvenes son claramente parte de la solución. Estos jóvenes con estas experiencias, con estas experiencias que surgen de la organización popular, ¿no? Donde el Estado no está presente, las organizaciones nos juntamos, pensamos propuestas desde el lugar, ¿no? de donde vivimos, ¿no? Desde nuestros barrios, las pensamos desde ahí y eso claramente repercute en que tiene que ver con lo que los jóvenes necesitan, ¿no? Y les da el lugar para poder potenciarse y llevar adelante estas experiencias que la verdad que tanto el encuentro de jóvenes de Farco, donde vemos un montón de pibes y pibas de todo el país contándonos un montón de experiencias que fueron acumulando en varios años de laburo, estos chicos de la radio Reconquista que habrás escuchado cómo suena la orquesta, ¿no? Todas estas sumatorias de experiencias nos cuentan esta otra realidad, ¿no? Que tenemos que sacarla adelante, mostrarla y salir a pelearla ese discurso que nos quieren ir bajando de que los jóvenes son el problema. Sí. Bueno, veo también que son un montón de jóvenes que vienen de un barrio, de una localidad del conurbano bonaerense. ¿Qué sienten estos pibes al participar, al sentirse incluidos en un proyecto así? Digamos que me parece re positivo, pero no, digamos, ¿qué ven cotidianamente ustedes que les sirve a estos pibes, estas pibas, participar de un proyecto así? Mira, hay para mí una de las de los potenciales que hay en Villa Hidalgo es que estos proyectos de la Asociación La Colmena y de la radio, que la radio, viste, ya está por cumplir 30 años, o sea, hay un recorrido histórico ahí grosso, con un laburo muy territorial, y la mayoría de estos pibes han transitado desde la primera infancia por ahí en parte de la organización. Nosotros tenemos un jardín comunitario, un jardín maternal, un comedor donde comen los pibes cuando salen de la escuela o antes de entrar, apoyo escolar y un montón de actividades en contraturno. Entonces, el grupo de jóvenes, que sobre todo con el que nosotros laburamos, ya tiene todo un recorrido dentro de una dinámica de la organización, ¿no? Entonces, está buenísimo esta idea de que no es que estamos inventando nada nuevo, sino que es parte de un poco de la cotidianidad que van viviendo los pibes, haber construido históricamente esta organización un laburo territorial, ¿no? En base a eso, a cualquier necesidad que hay, cualquier proyecto que surge, vemos cómo nos organizamos y lo llevamos adelante, ¿no? Y los proyectos salen sin apoyo del Estado en muchas ocasiones, ¿no? Con todas las problemáticas del contexto, que en un barrio humilde como es Villa Hidalgo, que a nivel de infraestructura, en las familias, la verdad que muchas no acceden a laburos formales, ¿viste? Hay un montón de problemáticas del tema de las adicciones, que en los barrios, ¿viste?, se siente muy de cerca. A pesar de todas esas problemáticas, acá los pibes se encuentran en un lugar donde pueden venir y, si les interesa la música, ¿viste?, llevar adelante proyectos que tienen que ver con eso. Si les interesa el arte, hacer algo que tenga que ver con eso, teatro, no sé, o algún oficio, informática, peluquería, siempre hay como un cauce para encarar lo que a uno le copa y poder aprender un poquito más y después armar emprendimientos también como eso. Por eso nosotros por ahí nos basamos mucho en laburar en torno a la producción, ¿viste? Este es un proyecto que la grabación del disco que surgió en los últimos años, pero hemos hecho otros proyectos, tanto como producciones radiales o audiovisuales, y el llevar a la práctica, ¿no?, nos parece que además de sumar como experiencia, como parte del proceso, también el tener resultados concretos, ¿no?, que los pibes se puedan llevar y las pibas se puedan llevar, es una experiencia de laburo, ¿no?, de laburo de organización y de proceso, ¿no?, de saber cómo manejar un proceso educativo, un proceso cultural. Lo que pasa es que ese potencial es algo que es una particularidad por ahí de estas experiencias y que tiene una línea común, obviamente, con todas las experiencias de otras radios comunitarias, ¿no?, que al tener ahí un medio de comunicación donde poder sacar la voz afuera, decir lo que cada comunidad quiere decir, lo que cada grupo dentro de esa comunidad quiere expresar, nos da una herramienta muy concreta, ¿no?, para pensar otra historia. Estuvieron presentando el disco que lanzaron hace poco y, bueno, que contame qué proyecto, qué proyección, qué se ven haciendo en este tiempo que sigue, digamos. Y te cuento, o sea, nosotros venimos ya, estamos llegando casi a los 10 años de laburo con este mismo grupo de jóvenes. Obviamente es un grupo inicial que empieza en el año 2009 y que muchos se sostienen todavía y después se fueron sumando otros en el camino. Y la verdad que tuvimos un montón de experiencias. Hemos podido publicar un libro fotográfico a partir de un taller de fotografía. Hemos grabado un demo en formato ensamble en algún momento. Hecho algún audiovisual contando experiencias de laburo. Ahora, digamos, la grabación del disco que la hicimos en un estudio profesional, ¿viste?, con todos los recursos que graba cualquier músico profesional. Eso es toda una experiencia re interesante. Y ahora estamos, primero, bueno, presentando el disco. Este año estuvimos a full con eso, estamos tocando casi todos los fines de semana, obviamente en los ambientes que a nosotros también nos copa, que tiene que ver con esto, con la difusión de la cultura de los lugares, acá el Festival de San Pedro, que son todas bandas acá de la zona, con organizaciones sociales que hacen eventos, escuelas, fiestas de fin de año, este, que nos invitan. Y para adelante, la verdad que tenemos la expectativa de poder grabar algunos videoclips que cuenten un poco también desde el acompañado de la música, la parte audiovisual, un poco lo que pasa en el barrio. Hay un tema que habla un poco de las problemáticas de los barrios, que se llama Al Margen, que la idea es grabarlo vinculados al SEAMSE, que es el basural que está ahí en José León Suárez, que es como un lugar emblemático también, donde pasaron un montón de cosas, como el asesinato de Diego Duarte, un chico que fue aplastado por la basura, ¿no?, por una orden de la policía. Y también es un lugar donde todos los pibes de todos los barrios de la zona del Reconquista van a buscar por ahí su pan de cada día, ¿no? Donde rescatan algún elemento para poder vender después y con eso subsisten un montón de familias. Entonces la idea es hacer un video ahí en el Basural y en el Ferrocarril Belgrano también, otro tema que habla un poco de la vida sobre el ferrocarril. Que también es nos atraviesa mucho porque pasa una cuadra de la radio y es la sonoridad que está todo el tiempo latente ahí en el barrio. Así que un objetivo es ese, grabar los videos y darle una beta audiovisual a eso. Y después estamos proyectando unas cuestiones que tienen que ver con ingresar en algún formato educativo en relación al arte, pero que formalice algunos casos que por ahí cuesta mucho sostener a los pibes del barrio, que tiene que ver con la terminalidad de secundario. Ahora por suerte tenemos el plan FINE funcionando en la radio, pero la idea es buscar alguna metodología que involucre a pibes en edad escolarizada todavía, digamos, todavía en edad de secundario, y poder canalizar eso, pero con nuestra mirada, ¿no? Con la mirada de la organización, con la mirada desde el barrio, con la mirada de la educación popular. Y con nuestra herramienta, que es la que venimos manejando hace tiempo, que es la de la comunicación y el arte. Así que estamos encarando un poco esa búsqueda y seguir adelante con lo que venimos haciendo, que creemos que tuvo sus resultados, ¿no? Hoy el grupo está bastante consolidado, los proyectos siguen avanzando, así que es una línea que queremos seguir y potenciar porque el arte genera esto, ¿no? La música nos vincula, nos une y nos permite ir avanzando tanto en los proyectos que vamos proponiendo como en cada uno en su vida, ¿no? Muchos pibes empezaron cuando tenían 14, 15 años y hoy en día son padres, tienen trabajo, ¿viste? Y siguen participando en el proyecto. Y eso la verdad que es una satisfacción que está buenísima, que nos llena el alma todos los días y por la cual también seguimos laburando en estos proyectos. Bueno, gracias. Bueno.